Uy, si hubiera leído todo lo que he escrito. Así te enamoran y te timan por internet. Los robacorazones nigerianos que simulan ser apuestos cirujanos de raza blanca. O aceptas mi pasado o te largas de mis tierras. Las últimas palabras son para los tontos que no han tenido mucho que decir. Vaya, vaya, tiro la toalla. Buenas noches, mi amor. Será yo hace 20 años. Estoy acostumbrado a cierto nivel de fracaso. Lo que me gusta escuchar a un tertuliano, porque me traza el camino. Vaya, vaya, tiro la toalla. Buenas noches, mi amor. Ese era yo hace 20 años. Estoy acostumbrado a cierto nivel de fracaso. Vaya, vaya, tiro la toalla. Buenas noches, mi amor. Ese era yo hace 20 años. Estoy acostumbrado a cierto nivel de fracaso.